saludamos por simple orden alfabético primero a el doctor Néstor Graña. ¿Cómo andás, Néstor? Y muchas gracias por estar hoy acá, ¿eh? Muy buenos días. Antes que todo, feliz Navidad para todos los oyentes. Y es realmente un placer estar hoy contigo y con mi compañero Vega de estado de situación. Así que va a ser que vamos a intentar, ¿no? Porque como seres humanos, pero como científicos, tratar de aclarar para la gente común lo que nosotros apoyamos, vamos a decir de una manera, que es el tema de la pandemia y el tema de la vacunación y los beneficios. Bien, y ahora saludamos al ingeniero agrónomo César Vega. Estamos teniendo problemas de comunicación con el domicilio de César, de la audiencia. Esto es un dato para el día. ¿Cómo andás, César? Y te agradezco mucho por tu participación en este debate. Buen día. Sí, son habituales los problemas de comunicación con la zona, lamentablemente. Bueno, te agradezco mucho. Un saludo también para toda la gente, para el doctor. Y bueno, vamos a tratar de contribuir lo más que se pueda desde nuestro punto de vista a echar luz en esta situación que todavía sigue muy discutida. Sí, y como todo lo que tiene que ver con la salud humana y mucho más en un tema universal, estoy seguro, César, de que seguirá mientras el tema esté en el tapete. Vamos a empezar entonces con la primera de las tres preguntas que tengo yo para brindarles a ambos. La peste china, como le llamo yo, ¿es una pandemia o, como dicen sus detractores, una plandemia que surge como algo pensado para incidir en la demografía planetaria? No sé si te quedó clara la pregunta, Néstor. Muy clara, realmente, querido Nelly, y voy a tratar de ser lo más explícito posible. Directamente estamos hablando acá de, cuando hablamos de una pandemia, que significa que una enfermedad se distribuye en más de una región geográfica, en varios países, podríamos decir. Y eso realmente incide y mucho en la población. Y hay mucha historia al respecto de diferentes pandemias. La historia del coronavirus, podemos decir que data desde el beta coronavirus, desde el año 3300 a.C. Esto lo encuentran en Google cualquiera. El delta coronavirus del año 3000 a.C. El gamma del 2800. Entonces, la culpa acá, y cuando decías que César es ingeniero y que no, como que iba a estar en desventaja, es al revés. Estoy en desventaja yo con César, porque a partir del Neolítico, en el 12.000 a.C., cuando el hombre empieza a realizar la agricultura, empieza a agruparse. Y ahí comienza la historia de los virus, que ya existían. Y realmente, desde el virus del trigo, que tiene como 8.000 años, y a su vez el mosaico de la papa, entonces hay más estudios quizás al respecto de los virus desde el punto de vista de los ingenieros agrónomos que desde el punto de vista médico. O sea, ¿y por qué decimos que es una pandemia? Porque lo que comenzó siendo un brote en China, se empezó a llevar a los diferentes tipos países y se desparramó por todo el mundo. Fue algo similar a lo que pasó con la H1N1 de la gripe hace unos 10 años atrás. Y para nosotros eso justifica una pandemia, por la cantidad del territorio geográfico que realmente tomó. Y es difícil programar a este país lo infecto con coronavirus y a este país no lo infecto. Es difícil programar, no sé cómo decirte, es como que si prendo una bomba y estoy al lado y voy a pensar que le voy a hacer daño al resto de la población y a mí no me va a pasar nada. Me va a pasar igual que a los demás. O sea que pensar en una pandemia y que este virus no iba al que la originara o a los que los originara, no le iba a tocar. Es como pensar en algo totalmente inaudito. Tiene muy poca lógica, se cae por su propio peso de que es inviable una pandemia que no se la venga en contra de nosotros mismos, de los que ideamos el plan para que este virus diezmara a la población. Porque puede diezmar a la población, pero puede diezmar a los propios inventores. Entonces, nadie va a salir a decir, voy a tratar de que se achique la población mundial y lo primero que voy a hacer me va a pegar un tiro yo, porque eso es un suicidio. Pensar en una pandemia es pensar en un suicidio. Suicidio colectivo de los que supuestamente pensaron en esa pandemia. Por lo tanto, bien, te queda un minuto, Néstor. Gracias. Por eso la pandemia es bien clara, cómo se desarrolló, cómo se extendió a nivel del mundo, que empezó ahí en China con ese coronavirus que venía mutando y que tiene sus ancestros, como te dije, desde esta época, y que realmente coronavirus y sí sale de los murciélagos, porque ya estaba relacionado el coronavirus con los murciélagos, realmente, es un síndrome respiratorio que se daba en el Medio Oriente y que ya se había encontrado en 1950. O sea que tu respuesta en este caso es clara, que esto tiene un origen natural y no predeterminado, digamos, de manera humana. Exactamente. Bien. Creo que ha quedado clara la respuesta de Néstor en el tiempo de 5 minutos que tenía para usar. La misma pregunta para ti, César. ¿Pandemia o plandemia y por qué? Bueno, muchas gracias, Nerita. Yo he hablado en Cámara de Diputados en soledad. He sentido respeto que he tenido también que solicitar en algunas oportunidades en Cámara. Y he hablado de pandemia y de plandemia. Vamos a explicar por qué. En el año, justamente, nos toca estudiar bastante sobre el virus también para la planta, como decía el doctor. Del año 1992, recuerdo claramente, cientos de miles de plantas de tomate que estaban siendo desahuciadas por la aparición de un virus, y yo que comienzo a agarrar más trabajo que nunca porque encontrábamos, estudiando hasta altas horas de la madrugada, en uno de los libros más prestigiosos de virus sobre plantas, que si la planta se encontraba trabajando y reproduciéndose células de manera muy activa, los virus no tenían la posibilidad de decir si tenía su sistema inmunitario, digamos, de alguna manera, trabajando de manera efectivamente fuerte, no tenían posibilidad los virus, y así lo pudimos demostrar en la práctica. Yo me quedé con las palabras de Luc Montagnier, que comento en desayunos informales en Canal 12 en marzo de 2020, ni bien esto arranca, Luc Montagnier dijo que este era un virus que estaba hecho en un laboratorio, y él ya en ese momento dijo que tenía partecitas del virus agregadas por seres humanos que sabían muchísimo de esto y que correspondían al virus del VIH. Incluso dejó entrever que se podía estar buscando una vacuna contra el SIDA, pero también dejó entrever que podía ser lo que yo denominé un arma biológica. Bueno, para nosotros algún día se va a saber, quizá, pero ciertamente que no viene de ningún pangolín, como esto sí ha quedado claro, y probablemente el virus que estaba trabajando en Wuhan, que venía de North Carolina, que había pasado por París, que tenía financiamiento de Fauci, de NIH de los Estados Unidos, terminó escapándose, o alguien lo dejó escapar, porque también desaparecieron unos cuantos de los científicos que hablaban con la prensa, desaparecieron, o sea, pueden estar muertos por las cosas que sucedían en ese laboratorio. Y evidentemente que desde nuestro punto de vista, teoría, claro, China no se lo quiso quedar para ella solamente y comenzó a desparramarlo por el mundo, y el mundo entero ha tenido que tomar las medidas que ha tenido que tomar, de las que seguramente vamos a estar discutiendo en los próximos minutos. Por lo tanto, para mí, pandemia y plandemia. Pandemia porque se le arruinaron los planes a Bill Gates, si no se hubiera escapado el virus, de que tenían que tener para enfrentarlo unas 100 fábricas de vacunas que nunca tuvieron, por eso la calidad de los llamados viales es tan mala, y en algunos países como en Japón han encontrado 11 tipos distintos de contenido dentro de los viales de la Pfizer. Y por lo tanto, es una quimera de laboratorio, un virus, y virus no deja de ser sinónimo, si ustedes lo buscan, de veneno o de toxina. Por lo tanto, a todos los que tienen su sistema inmunitario bien fuerte, como aquella plantita de tomate, van a poder enfrentarlo de una manera, y los que tienen su sistema inmunitario débil, porque tienen mucha edad o porque tienen alguna comorbilidad o alguna cuestión por el estilo, pueden llegar a tener problemas con este virus. Un minuto te va quedando, César. Ahí está. Y lo que tenemos que hacer la evaluación es que, aparecido el virus, jamás debió de aparecer una vacuna en menos de un montón de años que se necesitaban para que estuviera pronta, y apareció en 2 meses, y finalmente esta vacuna, por llamarlo de alguna manera, para que quede claro. No te adelantes con la vacuna, porque es la próxima pregunta, ya que empezaste a entrar en tema, y ya te la hago a ti, porque fuiste el que respondiste en segunda instancia. Y que tiene que ver, básicamente, con lo que todo el mundo está esperando conocer la opinión de ustedes, ¿no? Tanto tuya como la del doctor Graña. Las vacunas que surgieron como consecuencia de el COVID-19 o peste china, como le llamo yo, ¿salvan o matan? Ahora sí, vamos con la respuesta, Néstor. César, 3 minutos con 2 de tolerancia. Bueno, como te decía, esto no se puede considerar una vacuna. O sea, a veces me llama la atención, y no, porque yo entiendo a muchos ingenieros agrónomos, que recuerdo un debate que tuvimos con un ingeniero agrónomo en tu programa sobre el glifosato, y con toda la documentación que hay sobre el glifosato y otros productos en este momento, hay muchos ingenieros agrónomos que siguen diciendo que es maravilloso. Por lo tanto, también puede suceder con los médicos, y ahí me tengo que agarrar de opiniones como la del doctor Malhotra, un prestigiosísimo cardiólogo de los más famosos de Inglaterra, que promovió la vacuna COVID en televisión y se arrepiente después de la muerte de su padre por la vacuna. En el Journal of Insulin Resistance, el doctor Malhotra dice ahora que desde el lanzamiento de la vacuna, las pruebas de su eficacia y tasas reales de efectos adversos han cambiado, el número necesario de estas vacunas para evitar una muerte por COVID-19 asciende a miles, y que hay que hacer un nuevo análisis de datos clínicos, que los sistemas de farmacovigilancia y los datos de seguridad en el mundo real junto con los mecanismos de daño plausible son muy preocupantes, especialmente en relación con la seguridad cardiovascular, que cuando dice el doctor Malhotra que cuando se lanzaron las vacunas por primera vez se nos dijo que tenían una eficacia del 95%, y esto no es cierto. Esto se basa en la reducción del riesgo relativo, y en términos absolutos proporcionan una protección de 0,84. Esto fue lo que publicó The Lancet, la revista The Lancet, para la vacuna de Pfizer. La eficacia real es 0,84, lo que significa que solo una de cada 119 personas estaría protegida por la infección. Que el reanálisis de los datos de ensayos de control aleatorio, tanto de Moderna como de Pfizer, revela que es más probable sufrir un efecto adverso grave a causa de las vacunas contra COVID que ser hospitalizado con la misma, esto se estuve leyendo entrecomillado. Y ahora voy a leer de Matthew Crawford, un especialista americano, que puede buscar todo lo que yo estoy leyendo, se puede en realidad googlear, se puede encontrar, porque han salido en prestigiosas revistas científicas o periódicos de nivel de mucha lectura, y dice que más de 17.000 muertes inducidas por la vacuna durante el primer mes de vacunación en los Estados Unidos de América contra el COVID, el publicado en Estados Unidos, las muertes son en Europa. Y yo te voy a leer por qué pedí la moratoria de la vacunación y algunos informes que no me han sido contestados por el Ministerio de Salud Pública. A propósito, ayer lo escuché al ministro y le deseo que tenga unas muy lindas vacaciones, porque entiendo que por lo que escuché ayer tarde se retira definitivamente. Y te voy a leer el mal contestado informe, el último que me contestó el ministro, el dato de efectos adversos de vacunados en los Estados Unidos de Bayer, donde tú tienes por muerte por toda vacuna, para el año 2021, muerte por toda vacuna, son datos que ellos llevan y nosotros no llevamos, tienes 10.077 y muertes por vacuna COVID, 9.728, eso es para el año 2021, al momento de sacar los datos, en el año 2022 llevan muertes por cualquier vacuna 5.215 y muertes por vacuna COVID 5.018. Un minuto te va quedando, César. Señor, como tú sos un estadístico y manejas los números, te voy a decir que, por ejemplo, para los años 2018, 2019 y 2020, las muertes por cualquier vacuna fueron 165, 181 y 171, y que las muertes por vacuna COVID suman en el año 2021 y 2022 más que todas las muertes por cualquier otra vacuna en 30 años de datos. Y con respecto al caso europeo, te voy a leer de la propuesta de resolución del Parlamento Europeo sobre la creación de un fondo europeo de compensación para las víctimas de las vacunas, cosa que yo estoy pidiendo para el Uruguay, que considera la Agencia Europea de Medicamentos que la vacunación contra COVID ha tenido desenlace mortal para 5.000 personas al momento de llevar los datos, 4.198 de ellas por haberse vacunado con la vacuna de Pfizer. Bien, en la misma pregunta, doctor Néstor Graña, para ti. ¿Las vacunas salvan o matan? Está excelentemente lograda la pregunta, porque salvan realmente vidas. Y aquí hay que aclararle al común de la gente, porque se toman datos de tal manera de que, como que la vacuna tiene que evitar que nosotros nos enfermemos. Son dos las formas que actúa una vacuna. Puede evitar que contraigamos la enfermedad, o puede atenuar la enfermedad, que es lo que mayormente se ha logrado, atenuar la enfermedad. Esas personas que tienen dos o tres dosis pueden contagiarse con coronavirus. Aquí antes, las vacunas, que tienen muchísimo tiempo de historia, ya Artigas le reclamaba al gobierno español, para cuando él trabajaba para la corona, de que le mandara la vacuna que era contra la tifus en ese momento, creo, en 1790. O sea, la vacuna han salvado vidas siempre. Aquí lo que pasa con la vacuna esta, que lo que tenemos es más rapidez. ¿Por qué? Porque la tecnología ha aumentado muy rápido y hay mayores y mejores estudios al respecto. Y por otro lado, tenemos la posibilidad de, vamos a decir, las etapas que deben de cumplirse, al difundirse a nivel de varios países, porque se liberó la patente para crear las vacunas, se pudieron hacer estudios. Y lo que decía respecto al VAERS, el VAERS simplemente es un sistema de notificación de Estados Unidos, que ahí van las reacciones adversas. Pero cuando hablamos de 5.000 muertos, si yo le voy a dar números, porque es lo que la gente común entiende, la población mundial son 8.000 millones de personas. ¿Y saben cuántos van vacunados? 5.600.000 millones de personas. Si la vacuna provocase la muerte o provocase daños o efectos colaterales gravísimos, como están diciendo, ¿cuántas personas tendríamos en esta cantidad de vacunados? 5.600 millones de personas vacunadas. Creo que la evidencia rompe los ojos. Hay que ir a los números macro, que por supuesto que va a haber algunos que realmente pueden tener, pero como lo dijo el ingeniero, inducidas por la vacuna. Puede, inducida por la vacuna, provocar la muerte, pero no es la vacuna. La vacuna es el disparador porque desestabilizó de repente a una persona que tenía insuficiencia cardíaca, a una persona que era diabética, a una persona que era un gran obeso, y generó realmente, porque algunos con vacunas generan igual la enfermedad, y puede generar también un síndrome agudo respiratorio, que fue la mayoría de las muertes. Entonces, esos números, yo creo que son, cuando vamos a, y cuando dicen 95% de eficacia, pero 95% no significa que el 95% de las personas que se vacunaron no van a tener COVID. Ahí está cuando le dan después el 0, de eficacia. Ese 0, son los pocos que no tienen COVID. Tiene razón en eso el ingeniero. Pero le voy a decir que en la inmunización natural, y cuando encontramos un superhumano que tiene una inmunidad a prueba de todo, no sé si lo sabían, hay humanos que tienen inmunidad a prueba de toda bacteria, toda virus, y hasta de los virus y bacterias que pueden llegar a venir dentro de 100 años. Ya tienen inmunidad, se pueden defender frente a ellos. ¿Es uno en cuántos millones? ¿Y cómo los encontramos? Y cuando encuentran uno, y encima lo están estudiando. Porque logra uno generar, sí, su propio sistema inmunitario, logra generar inmunidad frente a todas las bacterias y virus que existen. Pero si no, necesitamos la vacuna que estimula. Si yo me contagio con coronavirus, el simple hecho de contagiarme genera inmunidad a mi cuerpo para defenderse. Pero esa inmunidad dura poco tiempo. Si yo me vacuno, genera la misma inmunidad, pero la estimula, entonces dura más tiempo. Ahora, voy a esperar a enfermarme y que esa enfermedad tenga una acción grave sobre mi organismo y me provoque una internación en CTI o me provoque la muerte. ¿Ustedes harían que el abuelo fuera en el día de mañana? Un minuto que va quedando el tiempo, Néstor. ¿El abuelo en el día de mañana, por no vacunarse, terminara en el CTI y terminara muerto? Colegas como tú y yo, de 60 años, que como todavía no estaba la implementación de la salud. Y cuando se habla que se dispararon las muertes por coronavirus, a partir de los antivacunas, a partir de abril del 2020, creo, que están hablando, es cuando se comienza a dar la primera dosis. Por supuesto que iba a haber más muertos en ese momento, pero no son atribuibles a la vacuna. La vacuna salva vida, y históricamente ha salvado vida. Y ya Artigas le reclamaba a los españoles que le mandaran más vacunas, porque necesitaba vacunar no solamente al Uruguay, sino también a Entre Ríos. O sea que creo que eso queda más que aclarado. Bien. Luego de un nuevo corte comercial, la última pregunta que les haré yo tanto al doctor Néstor Graña como al ingeniero César Vega. ¿El gobierno héroe de la lucha contra el COVID-19 o cómplice de una pandemia mundial de control de la población? Esa será la última pregunta. Luego vendrán las preguntas de ustedes, que iré seleccionando, tres para cada uno de los debatientes, y cerraremos el programa con preguntas entre el doctor Néstor Graña. La pregunta es: ¿el gobierno héroe por la pelea que dio contra la peste china o cómplice de una pandemia mundial de control de la población? 3 a 5 minutos, Néstor. Realmente, como tú lo has dicho y ya has puesto, para mí el gobierno es héroe. Desde el presidente que lideró todo el Consejo de Ministros y tuvo esa chispa, esa picardía, esa inteligencia de formar el GACH al frente de Cohen, que es una autoridad mundial, porque ha sido presidente mundial de la Sociedad de Gastroenterología, es una de las eminencias que tenemos acá. Pero yo creo que la comunicación que se logró, que se daba todos los días, informes, y el estar presente con todos la población en todos los medios que fuera posible, ahí se lleva los galardones. Y el ministro, nuestro querido amigo también, Daniel Salinas, se va a enojar porque yo lo nombre, pero yo creo que realmente con una personalidad muy calma y con una claridad realmente excepcional, fue logrando informar a la gente de tal manera de que hubiese cierta tranquilidad frente a lo que era a nivel del mundo realmente una pandemia y que se contaban muchos muertos en los diferentes países. Que la vacuna vino a solucionar en parte el problema. La vacuna no corta a la pandemia, a lo tanto que tenemos brotes. Por lo tanto, creo que realmente, yo creo que aquí se actuó muy consensuadamente, se trabajó en equipo, que eso es muy difícil lograrlo, y lograr un equipo de la entidad que tuvimos, creo que realmente se está frente a un gobierno que en esto, podemos disentir en otras cosas, pero en esto actuó totalmente a conciencia y buscando lo mejor para nuestro pueblo. Bien, la misma pregunta para ti, César. ¿El gobierno nuestro, naturalmente el gobierno uruguayo, héroe en la pelea contra la peste china o cómplice de una pandemia mundial de control de la población? Sí, la pregunta me lleva a una respuesta muy radical que yo no quiero dar, porque con el diario del lunes es mucho más fácil. Ahora yo encuentro gente de un lado y del otro de repente que te dice tal cosa, yo dije, ¿no? Con el diario del lunes es bastante más sencillo. Yo quisiera aportar en el sentido de que de repente les pase lo mismo que les pasó a mi suegra, que estaba a mi lado, o a mi papá, que no los darlas para la tercera ni a palos, porque el problema es que ahora mucha gente tiene personas amigas de su círculo íntimo que han tenido problemas que solo se explican por la vacuna. Yo incluso tengo la cantidad, a ver, lo que pasa es que el doctor, yo con mucho respeto, no podemos desestimar, me desestima el ministerio, al VAERS. El VAERS de los Estados Unidos te estaba llevando la cuenta desde hace 30 años de no solamente las muertes por vacuna, los llamados efectos adversos reportados eran del orden de los 49.000 por vacuna, 48.000, 49.000 hasta el año 2020, y salta a 736.586 por esta llamada, te insisto, llamada vacuna del COVID. Los efectos adversos reportados por vacunados COVID, de esos 736.586, son 690.410. Y ahora el problema es que yo le pedí al ministerio que nos explicara y no pudo. No sé si el ministro está escuchando, la Comisión de Salud debió de llamarlo, desde mi punto de vista, por la argumentación que yo, suculenta argumentación que llevé, pero no explican lo que es el título del Observador, que en el primer trimestre del 2022 hubo 40% más de muertes que las esperadas. Esto está sucediendo en todos los países que más han vacunado. Y yo no me voy a los datos de Crawford de los Estados Unidos, que dice que significa que los programas de vacunación contra COVID-19 pueden estar matando a entre 200 personas por millón de dosis. Bueno, yo sé exactamente cuántas dosis, que son a 660 millones de dosis se han dado en Estados Unidos, o 1.000 millones de dosis que se han dado en Europa, pero en todos estos países dan más o menos 2.5 dosis por habitante, que fue que es el dato para el Uruguay. Entonces, ahora sí, te escuchamos nuevamente, César. Queda poco más de un minuto para que redondees la respuesta a la última pregunta que les hice a ambos. Ahí está, que yo no te la estoy contestando directamente porque creo que no corresponde, digamos, con todo respeto, ¿no? Y entonces me refería a que en Florida se está recomendando no vacunar porque se comprueba un 84% de aumento, esto el estado en Florida, Estados Unidos, lo dice, de 84% de muerte cardíaca por vacunación. El informe estaba firmado por Joseph Ladopton, cirujano general del estado, y te dice que este análisis descubrió que hay un aumento del 84% en la incidencia relativa de muerte relacionada con el corazón en los hombres jóvenes vacunados por la vacuna de ARN. Incluso te aclara que no se encontró que las vacunas sin ARN, por ejemplo la vacuna china y otras, tuvieran estos riesgos aumentados. Y el estudio, un estudio muy definitivo que es el estudio de la Universidad de Columbia, Jerusalén, Columbia University, que dice que la vacunación COVID aumenta el riesgo de mortalidad por todas las causas. Dice el estudio, con datos duros, masivos, en Estados Unidos e Israel, que revela que la vacunación coincide, es lo que está pasando, o sea, las curvas de muerte coinciden con las curvas de vacunación, coincide con el aumento de la mortalidad por todas las causas entre 0 y 5 semanas después de la inyección en casi todos los grupos de edad. Las muertes de los vacunados, según grupos de edad, coincide con el despliegue de la vacuna entre esos grupos de edad en los Estados Unidos. Si yo también, yo puedo dar, efectivamente, pero no quisiéramos asustar, para muchos países, tengo Israel, está Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, okay, y Australia, que se ha sacado que cada cuántas inyecciones va a morir una persona por haberse inyectado. Bien, ahora una parte del debate muy esperada por mí, porque ustedes saben cuánto valoro el aporte de la audiencia, que en gran medida son responsables del programa, por todo lo que aportan y por la masiva que es. Naturalmente, soy yo que voy a elegir las preguntas, tres preguntas, tal vez si da tiempo lugar a una cuarta, en relación a las preguntas justamente que más representa a las ideas, las dudas, los interrogantes que ustedes tienen y lo que quieren conocer de opinión, tanto de Graña como de Vega, en relación a la peste china. Así que centenares seguramente de preguntas o propuestas quedarán por el camino, pero intentaré que las preguntas que les voy a pasar a ambos representen a la mayor parte de lo que ustedes están planteando. Y desde ya un inmenso gracias a todos los que están haciendo llegar propuestas y preguntas a través de el 097-989-418. Por supuesto que no voy a dar el nombre de quienes hacen la pregunta por razones obvias. La primera va para el doctor Néstor Graña. Y qué interesante lo que pregunta. Dice, ¿es cierto, doctor Graña, que existen protocolos para no realizar autopsias a las víctimas de COVID-19? Te escuchamos en tu respuesta hasta 5 minutos, Néstor. Bueno, perdón. ¿Protocolos como protocolo? No. La verdad es que hay un impedimento, número uno, imagínense la cantidad que en el pico de la pandemia, la cantidad de muertos que había. Para lograr hacer una autopsia en condiciones, tenemos que hacer una autopsia de tal manera de que podamos nosotros aislar el virus, cosa que no sé si podríamos hacer uno por día en Uruguay. Realmente hay un problema que es logístico. No estamos con las condiciones adecuadas. A veces se piensa que estamos en países que podemos tener lo que es SSI Miami, con esos laboratorios que vemos en las películas, y que en rápido y corto tiempo logran aislar una partícula X y por eso encontraron al asesino. No, eso es inviable y a su vez es riesgoso, porque hacer una autopsia tiene sus riesgos para el personal que realiza la autopsia también. Entonces, las dos cosas. Acuérdense en las épocas de las pandemias ancestrales, y lo ven en esas películas, en los carretones llevando a todos los muertos a ser quemados o a ser enterrados en fosas comunes. O sea que el tema de poder realizar una autopsia no es que haya un protocolo de no realizar autopsia. Uno puede pedir, y la ley lo ampara, a realizar una autopsia clínica y no penal, que son cosas diferentes, y sí, podría, pero de ahí a que logren obtener un hallazgo realmente válido, no estamos en condiciones. Eso por un lado. Y por el otro lado es a la cantidad de que tendríamos que hacerle a nivel mundial, digo, ¿no? Es también inviable, porque estamos frente a una pandemia, que lo que frente a la cantidad de efectos adversos, ¿no? En 5.600.000 vacunados, 5.600.000 personas vacunadas. 5.600 millones. ¿Eh? En todo el mundo, 5.600 millones. Y de personas vacunadas, si tenemos 600.000 muertos, saquen la cuenta cuánto es el porcentaje. Siempre tiene que haber una casuística, no puede ser fallecido cero. Un minuto te va quedando, Néstor. Y realmente, la vacuna en algunas personas puede desarrollar la propia enfermedad, en algunos casos. Y yo, en esos 5 o 6 días que se reportaron los casos. Ahora, la mayoría de los informes del VAERS, ¿no?, posteriores a la vacunación contra el COVID-19, incluían reacciones adversas no graves. Eso es un dato también. Pero el VAERS no es una empresa, entonces recibe todos los datos que le podemos dar. Y en los informes que sacan los otros colegas científicos, toda la información dice clarito, lo dijo el ingeniero, es relativa. O sea, toma la parte que ellos, vamos a decir, les conviene más para hacerse, vamos a decir, pie en eso y difundir esa parte. pero no dicen que son, el relativo está diciendo que no es una verdad absoluta, ni científicamente comprobado 100%. Bien, esta pregunta es para César Vega, y creo yo, en la medida que la elijo, por supuesto, que representa seguramente a miles de compatriotas que están escuchando. La pregunta dice así, César: todos los uruguayos tenemos un familiar, un amigo o un conocido que falleció por COVID y que no estaba vacunado. ¿Cómo el ingeniero Vega piensa que se hubiese evitado mucho más muertes si no fueran por las vacunas? Pero también todos tenemos, como yo les he planteado a muchos diputados, gente que está muy vacunada y que también se ha muerto. Ahí está el problema. Y por ejemplo, me voy a dedicar a Eudra Vigilance, porque los datos de Europa, para no discutir sobre el VAERS, y no me voy de la ya vas a ver que no voy a eludir la respuesta. La Agencia Europea de Medicamentos usa los datos de Eudra Vigilance, y ahí tenés 4.198 muertos para la vacuna Pfizer, 1.053 para la vacuna AstraZeneca, pero tenés también 435.739, estos datos son viejos, no están actualizados. Efectos secundarios graves que pueden terminar en muerte para la vacuna Pfizer-BioNTech, 373.285 para la vacuna AstraZeneca, y también tengo los datos para Moderna y Janssen. Janssen es la que más mató, pese a que menos se dio. La cantidad de vacunas que se están dando viene en declive de manera tal que yo lo comenté en diputados, al punto que solo uno de cada cuatro de los que se dio la primera, o sea, hay algunos que no nos dimos nunca uno. Y ojo que yo no estoy tratando de ganar ninguna discusión, yo sigo, y ahora tengo datos de universidades que hablan del buen uso de la ivermectina, a la que tanto se le dio palo, pero ahora se reconoce científicamente que se tendría que haber usado la ivermectina, por ejemplo, o la hidroxicloroquina, que fue la que usó Bordaberry y otros. Creo que Bolsonaro, Brasil también lo usó, César. Bolsonaro, sí. Entonces, lo que te estaba diciendo es que no son solamente los datos de Bayer's. Pero ojo con hablar mal de los datos de VAERS, que ni siquiera tenemos en el Uruguay, porque lo que te está dando es la comparación con los mismos datos de VAERS. Es decir, para cualquier estadístico, si vos le decís, en un año, que fue el último, las denuncias sobrepasan a la sumatoria de todas las denuncias de los 30 años desde que se llevan datos, vos tenés que prestar atención. ¿Está claro? Ahora, lo que yo digo es que si bien podemos tener una persona no vacunada que haya muerto, también hay que reconocer que se usaron métodos como los propios respiradores, o el ¿cómo es que se llama el Remdesivir? Bueno, no me sale. Es uno de los remedios que se usó más caros. Remdesivir, creo que es. Que provocaron todo tipo de problemas, que los médicos no volverían a utilizar esos métodos, precisamente por ser un método que les involucrarían con la negligencia médica para el tratamiento de esta... Pero con el diario lunes es bastante más fácil para mí decirlo. También estuvimos por de la UCLA, de la Universidad de California, o de los que reciente leí de la Columbia University de Jerusalén, que te dicen que la muerte de los vacunados según grupo de edad coincide con el despliegue de la vacuna entre estos grupos de edad en los Estados Unidos de Norteamérica. O que te dicen que el 84% de aumento de muerte cardíaca por vacunación ARN mensajero en el estado de Florida está provocando la muerte de individuos de 18 a 39 años de edad, y por lo tanto el estado de Florida recomienda oficialmente la no vacunación de, todavía te dice, vacunas COVID de ARN mensajero. Porque el problema es las vacunas de... Ahí está. El problema, como dije, a pesar de la burla que yo he aguantado, porque no tengo nada para ganar con esto, al contrario, yo creo que con lo que digo pueden ganar los que no se vacunan. Lo que yo decía en polémica en el bar es que el problema son las vacunas de ARN mensajero, por ser vacunas en experimentación, y dicho sea paso, comienza el año ahora, el primero de enero, comienza el año 2023, donde Pfizer y Moderna dijeron que terminaban sus estudios experimentales. Espero que después de terminar no les salgan diciendo a la población mundial que no solamente que no eran eficaces las vacunas, que eso ya ha sido demostrado y publicado por The Lancet para ese 0,87 de eficacia, sino que pueden terminar diciendo que ni siquiera eran seguras y que un montón de gente murió, está muriendo sin causa. Yo le he dicho a los políticos nuestros, fulano está, que es político, ¿no? Le digo, ¿vos te parece que murió de casualidad, ma? ¿Y cuánta gente tenemos postrada en el Uruguay? Tenemos postrada, yo he estado en la casa de algunos de estos chicos que están postrados, pero que no están indicados como niños postrados, porque en el Uruguay no tenemos un sistema de vigilancia que se le parezca al VAERS o Eudravigilance. ¿Por qué motivo? Porque los médicos, como trabajan en las mutualistas, tienen un miedo terrible de denunciar lo que está sucediendo, salvo que suceda en el momento en el que ellos están presentes, que fue lo que le sucedió a una amiga de mi papá, y por eso no se da más que después de darse la segunda ninguna otra, que la mujer tuvo el problema en el hospital, el médico le preguntó, ¿está vacunada? Y cuando le contestó el esposo que sí, le dijo, ah, bueno, le dijo, listo, con eso quiso decir todo. Pregunta para el doctor Néstor Graña. Se dice que los componentes de la vacuna Pfizer, muchos son perjudiciales para la salud, especialmente uno llamado grafeno. ¿Qué opinión tienes tú, Néstor, en relación a esta pregunta que te hace un oyente en cuanto a los diferentes componentes que tiene la vacuna, digamos, más famosa con el tema de la peste china? Bueno, eso realmente es una falacia, porque hay estudios realmente científicos, y el que sacó la noticia de que podía tener grafeno, el solvente, que es un científico que hizo un estudio, encontró una partícula, vamos a decir, que era muy similar al grafeno, que después se tuvo que desdecir, y que era la sacarosa. O sea que realmente ahí es donde encontramos nosotros que, frente al apuro de dar una noticia que pueda ser científicamente válida y no hacer la contrapartida de los estudios y cerciorarnos y repetir nuevamente el estudio a ver si es realmente verdadero lo que estamos viendo, la publican. Y luego después tuvieron que publicar, como le pasó, creo que fue un español, no me acuerdo los nombres, que sacó lo del grafeno y después tuvo que publicar que no era grafeno, que era sacarosa. O sea que creo que con esto respondo a la pregunta. Bien, así que tú niegas totalmente que el grafeno integre como uno de los componentes fundamentales la vacuna Pfizer. Sí, exactamente. Y no tenemos que olvidarnos una cosa, que la prevención de la transmisión de un agente es tan solo una de las propiedades de las vacunas. Lo que también es una propiedad es la de evitar formas graves. O sea, no estamos tratando de que no tenga la enfermedad. La enfermedad ya yo he visto pacientes con 4 vacunas contra el COVID. Pero ese COVID le dura 24 horas, un poco de dolor de cabeza, un poco de dolores musculares, pero no pasa más de eso. No terminó en un CTI. Por lo tanto, y lo han visto y lo siguen informando, las camas de internación de pacientes en CTI con COVID han disminuido. Bien, es decir, bien. Que es parte de la efectividad de la vacuna también. Segunda pregunta de la audiencia para César Vega. Insisto, la pregunta la selecciono yo por la enorme cantidad de mensajes que están llegando. Trato de que la pregunta, bueno, represente la mayor cantidad de otras preguntas que vienen llegando. Esta, César, tiene algo que ver con algo que ya has encarado. Es interesante lo que dice este oyente de acá de Barrio Malvin. Dice, si las vacunas no son obligatorias en este país, ¿por qué cree, Vega, que casi un 90% de la población decidió vacunarse? Bueno, no son ni lo son. Por ejemplo, uno de estos chicos que yo estuve en su casa y que está postrado y quedará así para toda su vida, se dio la vacuna para poder jugar al fútbol. Ustedes saben que en el ambiente de la salud, en el ambiente militar, en muchos ambientes, yo se lo decía a la presidenta de la Comisión de Salud, porque ella me dijo lo mismo, dijo, no son y lo son. Yo agradezco mucho que en nuestro país no se procedió como en China o en la Argentina, ¿no? Donde tuvieron a la gente metida en sus casas, no lo fueron para los que pudimos, por suerte, no lo fueron. Eso hay que agradecérselo al gobierno. Y ya que me sobra tiempo, quisiera contestar, porque es muy importante para mí este aspecto, ahí hay un error del doctor, que disculpe, y le voy a contestar con el informe publicado originalmente en International Journal of Vaccine Theory y Practice and Research. Esta es la principal revista que hay con respecto al tema vacunas, y dice precisamente que el estudio realizado por pares y publicado demuestra empaquetamiento y apilamiento visible de los glóbulos rojos junto a la formación de gigantescas estructuras, de esto muere la gente, o sea, de mala sangre, de sangre coagulada, de sangre con glóbulos rojos rotos, por decirlo de alguna manera, algunas de las cuales sigue diciendo el informe de esta revista son del orden de la superestructura de la familia del grafeno. Se estudió la sangre, lo que no pudimos hacer en Uruguay, de 1.006 muertos, en donde el 94% dio el contenido de este producto, que se usa habitualmente para las vacunas de ARN mensajero, no solamente humanas, sino que también se están dando animales, encabezado por el cirujano y máster en citología y Vaccine Theory, dice precisamente que el análisis microscópico de campo oscuro en la sangre de 1.006 personas después de las inyecciones de ARN mensajero anti-COVID de Pfizer, BioNTech o Moderna demuestra que hubo 948 sujetos, el 94% del total, cuya sangre mostró agregación de eritrocitos y la presencia de partículas diversas, entre las cuales hay que destacar las nanopartículas de hidróxido de grafeno, que es un hecho incontrovertido porque también está el grupo de científicos alemanes que ha dado a conocer el 24 de agosto del 2022 el reporte más sólido hasta el momento sobre el contenido de las vacunas, y dice del contenido nanolipídico PEG en la vacuna, un contenido tóxico, además componentes tóxicos metálicos, varios, los cita todos, y bueno, suficiente información. Vuelvo al principio. Se va quedando un minuto, César. Con el diario, no queremos ser faltos de respeto, porque con el diario del lunes, ahora todos tenemos muchos más argumentos para defender nuestras teorías. Por ejemplo, la investigadora senior del MIT, el prestigioso MIT, ha presentado en colaboración con Greg Knight un exhaustivo estudio publicado en 2021 en la revista International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research, que alerta acerca de los riesgos de las vacunas de ARN de COVID de Pfizer y Moderna, y también explica la muy escasa probabilidad de que estas vacunas tengan seguridad y eficacia debido a su proceso de producción. Bien, última pregunta. Veremos si hay tiempo para que sea la penúltima, porque es impresionante la cantidad de propuestas que llegan de la audiencia. Para el doctor Néstor Graña, una pregunta interesante esta, que creo que representa también a mucha gente. La pregunta dice así, Néstor: ¿por qué, si la vacuna es tan buena para la salud, las personas deben firmar un consentimiento antes de dársela? Excelente pregunta. La vacuna es un proceso invasivo. ¿Qué significa invasivo? Un procedimiento invasivo. Significa que van a invadir tu cuerpo. En este caso, con una aguja, que es con la que se da la vacuna. Entonces, todo procedimiento invasivo, lo que pasa es que no estamos acostumbrados a realizarlo, pero todo procedimiento invasivo que nos vayan a realizar en nuestro cuerpo tiene que estar con un consentimiento. La verdad que sí, yo creo que algo se hizo mal. El consentimiento no puede estar prescrito. El consentimiento tiene que ser en el momento y firmado en el momento. ¿Qué significa? Que se le explicó personalmente al paciente de que puede tener efectos adversos, y no los vamos a negar, porque puede tener sus efectos adversos la vacuna, pero sabemos que es mínimo al efecto de que nos puede proteger, nos puede minimizar el impacto de la enfermedad. Y eso está... todo lo que podamos citar de las revistas científicas, hay artículos que están apoyando, vamos a decir, lo de la vacuna, están apoyando o están tratando de adjuntarle el grafeno a la vacuna a Pfizer. Yo le digo simplemente que no es el diario del lunes, es saber realmente que, por ejemplo, el 90% de todo el material genético que tenemos nosotros en nuestro cuerpo son parte de bacterias, de virus y de hongos. El 90% del material genético que tenemos en nuestro cuerpo son partecitas de bacterias, virus y hongos. Por lo tanto, que nosotros mañana tengamos una partecita de un virus y esa partecita del virus estimule la inmunidad en nuestro cuerpo, que es lo que se hace, hace que nosotros podamos dar una mejor respuesta, una mejor pelea para el público en general frente a la enfermedad. Eso creo que las ventajas y desventajas son mayores, y las cifras, ¿no? Porque todos van a tener estudios, van a tener revistas científicas atrás, como dice el querido y con todo respeto, César Vera, esto es una realidad, porque frente a la cantidad de población, que son 8.000 millones de personas, y 5.600.000 millones vacunados, tendríamos que, si fuese así, tener miles de millones de muertos. Y siempre hablan de pequeños estudios, que tú sabes lo que es estadística, tomar un pequeño universo y eso compararlo con lo que sería el resto de la población, y sabes bien que tiene un más menos siempre, y de acuerdo al especialista que haga el estudio, y que siempre hay que volver a corroborarlo al estudio para ver si se mantiene en el tiempo los resultados que habíamos obtenido. Bien, la última pregunta para César Vega, se ve que es un, por lo menos alguien que te sigue hace tiempo, dice así: César, hace muchos años que le sigo el trabajo político comunicacional de Vega, y él ha denunciado permanentemente dictaduras mundiales del estilo financiero, del estilo político, y ahora se habla de una dictadura sanitaria. ¿Qué rol juega eso en un plan de dominio mundial? Te hacen esta pregunta desde un barrio bastante cercano donde estás vos, César, ahí, el glorioso barrio Maracaná. Ajá. Bueno, como decías, Tori, te agradezco la pregunta. Sí, me levanta un córner. Nosotros creemos que la OMS se ha instalado, con la financiación de Bill y Melinda Gates, ¿no? Se ha instalado una especie de dictadura, sí, porque ellos no le pueden decir a los países del mundo está pasando tal cosa o tal otra, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Pero incluso, fíjate vos que, qué casualidad, tengo de junio de 2020 acá delante mío algo que he leído dos veces en cámara, donde también la OMS, respecto de recomendaciones sobre el uso de mascarillas en el contexto de la COVID-19 del 5 de junio del 2020, te decía que el personal de la salud no debería de usar mascarillas. Y sin embargo, salvo en las áreas que tienen que ver a el tratamiento directo con el personal, con los enfermos, ¿no? Te decía, textual, lo encontré. El personal que no trabaja en zonas asistenciales, por ejemplo, el personal administrativo de hospital, de mutualista, ¿no? Para nuestro caso, no necesita usar mascarilla médica durante sus actividades ordinarias. Sin embargo, esto es de la OMS y no se usó. Por otro lado, vale la pena decir que las mascarillas quirúrgicas tienen poros promedio de 2 micrones, ¿eh? Y por lo tanto, ahí, siendo el virus de menos de 100 nanómetros, quiere decir que por cada poro, en la medida que no fueran de más de 2 micrones, estarían pudiendo pasar en el mismo momento hasta 400 y 500 virus por vez. Atento, Pinato, yo me tomaría la libertad de hacerle a usted, una persona bien informada y estadístico, una pregunta para ver si me la puede responder. ¿Cuántos muertos por vacuna tenemos en Uruguay? ¿Usted sabía o sabe? No, ni idea. Bueno, porque esa es la pregunta clave. Así como sabemos que la mayoría de los hospitalizados en camas de CTI en Chile están hospitalizados pero vacunados contra COVID, cuanto más vacunados peor. Por eso es que reitero, de los uruguayos, de los que se dieron la primera, 3 millones, solamente 750.000 se dieron la cuarta, y serán mucho menos los que se den la quinta seguramente. Pero ahora lo que hay que explicar es por qué en el primer trimestre del 2022 el Observador, para Uruguay y para el mundo vacunado, tenemos un 40% más de muertes que las esperadas. Entonces nosotros decimos que hay que estudiar, con todo respeto, a ver si la gente no se nos está muriendo por haberse vacunado. ¿Y en qué nos fundamentamos? Yo te leí varias revistas, pero voy a leer de Inglaterra, que si por algo se caracteriza a Inglaterra es por llevar datos duros de estadística. Deaths, muertes, by vacunación status. Esto es del gobierno, gov.uk. Esto es del gobierno de Inglaterra. Muertes por estatus de vacunación. La tabla contiene el informe de tasas mensuales de mortalidad estandarizadas por edad según el estado vacunacional, por grupo de edad, para las muertes por 100.000 personas en el año de Inglaterra hasta mayo de 2022. Las tasas de mortalidad, subrayado con negrita dura, por cada 100.000 habitantes son más bajas entre los no vacunados que en todos los grupos de edad, y arranca con los ejemplos. Por ejemplo, te dice, en febrero los jóvenes de 18 a 39 años, triplemente vacunados, tenían 27% más de probabilidades de morir que los jóvenes de 18 a 39 no vacunados. Te dice, las cosas han empeorado aún más para los vacunados triples. En mayo de 2022, los datos muestran que los jóvenes de 18 a 39 años triplemente vacunados tenían un 52% más de probabilidades de morir que los jóvenes de 18 a 39 años no vacunados. Y ahí yo me estoy acordando del Kun Agüero. Porque, de verdad, con todo respeto, el doctor decía, se han dado sí un montón enorme de vacunas, y lo que está sucediendo en todos los países que más han vacunado es que se repiten estos titulares que te acabo de leer y que tienen que ser explicados y no han sido explicados por el Ministerio de Salud Pública y también por la oposición. Porque yo le pedí las firmas para traer al Ministro de Salud Pública a todas las bancadas, y debo de ser muy honesto, el único que me dio la firma fue el diputado Luz. Nadie. La bancada del Frente Amplio también se negó a darme la firma para traer al Ministro de Salud Pública a sala. Por eso tuve que recurrir a la Comisión de Salud, que para mí se lava las manos, porque llevé 300 hojas con documentación científica de todo el mundo para que se tuvieran cuenta que hay que explicar el exceso, y no solamente el exceso de 40% más de muertes que tenemos y que coincide con las curvas de vacunación. Esto es titular del Observador, yo no estoy dando nunca mi opinión. Mi opinión es que hay que dar ivermectina. Tal vez porque la conocí en el año 1984, antes de que entrara al Uruguay, y ha demostrado con una seguridad gigantesca que es así, que tiene seguridad, no como esta, que te pinchan. Correcto. Entonces, con esos datos de vacunación, que ahora son, por ejemplo, 600 millones de 660 millones de dosis en Estados Unidos, tú puedes sacar cada cuántos pinchazos te vas a morir. Y tú asumes el riesgo. O en Europa hace lo mismo. Para las 1,000 millones de dosis que se han aplicado y los 447 millones que son, pero tanto en Estados Unidos como en Europa te da lo mismo que en Uruguay, 2.5 vacunas por habitante aproximadamente, tú puedes calcular, porque ellos tienen las muertes por vacuna COVID, que cada tantos pinchazos tú te va a morir una persona. Entonces tú decides, tú cada uno, con la seguridad que te da el ministerio, o con la de estos otros loquitos, que somos ingenieros agrónomos, algunos representantes nacionales en minoría absoluta, porque los únicos que hemos hablado en la Cámara de este tema fuimos César Vega, quien te está hablando, y Menéndez, diputado Cabildo Abierto. Nadie más habló nada, y en senadores menos. Entonces, estando en franquísima minoría, creo que esta vez, con los datos que tenemos, y nos hemos vuelto unos estudiosos, como tú decías antes de presentarnos, contundentes estudiosos de todos estos temas, podemos, en este segundo debate, con mucho respeto, con el doctor, había habido uno solo que fue entre quien te habla y el doctor Schipani, creo que Schipani tenía muy poquitos datos, por lo tanto le fue mal, pero creo que ahora la gente escuchó con todo respeto al doctor, y me escuchó a mí, y sigue siendo lo mismo que antes, cada sí, uno tiene que decidir. Queda lugar para una pregunta. La pregunta de Néstor Graña a César Vega, ya les aclaro que tienen tan solo 3 minutos para responderla. Escuchamos tu pregunta, Néstor. Sí, salvo una aclaración que la revista British Medical Journal, dentro de su meta-análisis que fue publicado, nos informa que la eficacia vacunal contra todas las infecciones por SARS-CoV-2 disminuyó el 83% a los 5 meses o más. Si bien, bien, escuchamos tu pregunta. Que la efectividad vacunal contra el COVID sintomático disminuiría del 94% en el primer mes, después de la vacunación al 64%. Yo le preguntaría al doctor... porque al ingeniero Vega, él dice que la alternativa es la ivermectina. La ivermectina tiene efectos secundarios igual, y el exceso de la ivermectina también puede es tóxico y también puede matar. Entonces, cuando decimos que la ivermectina es una opción como el hidróxido de cloroquina, hay opciones, y hay opciones como opciones también que son fitosanitarias y se han usado toda la vida. ¿Y cuál es la pregunta, Néstor? ¿Cómo frenaría él la pandemia? ¿Qué alternativa, sin ser esta la de ivermectina? Pero para frenar una pandemia estamos hablando. No, 3 minutos para responder, César, porque el tiempo no nos da. Sí, correcto. Bueno, le agradezco mucho, doctor, por no solamente por la pregunta, sino por este intercambio que hemos tenido. Siempre vamos a sacar cosas positivas uno y otro. Yo siempre creo que hay que darle la libertad, ya lo he dicho, o sea, hay que darle la libertad a la gente cuando la ciencia tiene dudas, y vaya si las tenía, y las tiene todavía después de 2 años y algo. Y entonces hay que darle la libertad de opción a la persona. Nosotros creemos que teníamos que darle la libertad de las personas que tuvieran que querer vacunarse, bueno, que se quisieran vacunar, lógicamente, no haber presionado a la población, que de verdad que sí, que se la presionó, por más que se siga insistiendo, como vemos el que no se la presionó. Hay áreas que fueron presionadas, todos lo sabemos. Y bueno, la ivermectina sí anda muy bien, y no se ha demostrado absolutamente ninguna muerte, no solamente de ser humano, porque se usa mucho en los países que menos problemas tuvieron con el COVID en África, lo tuvieron justamente porque usan mucho la ivermectina. Nosotros la usamos en casa, y a cuánta persona tuvo principios de COVID le dimos la ivermectina. Yo la tomé en cámara para que se viera que no pasaba nada, la tomé en cámara, diputada, ustedes saben. Y así como también hay otros productos que se pueden usar, y lo principal es atender el sistema inmunológico, como bien nos dijo en primera instancia uno de nuestros asesores, el doctor Jesús Costa, y sigue siendo lo más importante. Habrá muchas pestes como esta, la peste china, como dice Pinato, muchas otras pestes, como decía el doctor, efectivamente estamos formados nosotros por pedacitos de virus y de bacteria, y tenemos que tomar sol, como hay en el día de hoy, tomar agua sin glifosato, que ya tenemos glifosato en Florida, en el agua, tenemos glifosato en la lluvia, tenemos que no comer más elementos químicos negativos para nuestro cuerpo, porque nuestro sistema inmunitario se distrae, y justamente, me decía el doctor los otros días, Jesús, no sabes lo que ha aumentado el cáncer de páncreas y de riñón, en este orden. Yo solamente me tocó ser representante nacional y digo con toda libertad en este país en el que reclamo siempre la libertad, por eso no me gusta vivir en China, que escuchando, cada uno va a terminar de sacar sus conclusiones. Y respecto a lo que decía el doctor justamente, bueno, ahora lo que sabemos es que aparentemente la inmunidad de la vacuna es del orden de los 2 a 3 meses, porque la gente que se le está recomendando la quinta dosis... Un minuto, César. Recuerden que todo comenzó hace, no sé, un año y pico. Quiere decir que a este ritmo, algunos no tenemos ninguna vacuna y algunos ya tienen o van a tener 5 de estas llamadas vacunas. Que reitero que en el caso de la gente que tiene comorbilidades graves, más o menos graves, aparentemente la vacuna podría ser una de las opciones que esa gente tiene, Pinato. Ahora una pregunta, César, al doctor Néstor Graña. Yo diría, voy a hacer una pregunta con trampa de mi parte, porque yo ya sé la respuesta, y le preguntaría, según las universidades de Maryland, Stanford, y la Universidad de Los Ángeles, California, la UCLA, se demuestra que las vacunas no son eficaces, ni mucho menos seguras. Tengo el estudio delante mío, ¿no?, donde dice que vacunarse implica un aumento relativo del 43% de sufrir un evento grave de salud después de vacunarse, que será seguramente vinculado a trastornos en la coagulación y problemas cardíacos, incluyendo miocarditis y pericarditis, que el exceso de riesgo de sufrir un evento de salud grave en vacunado supera la reducción del riesgo de hospitalización por COVID, y que otros 2 estudios ya publicados confirman estos resultados con datos de vacunación de la FDA, que ahora los tiene que publicar. Entonces, la pregunta mía es, basado en este, que yo le puedo acercar estos materiales, en este estudio de las universidades de Maryland, Stanford, la UCLA, la Universidad de Los Ángeles y también la de Navarra, que demuestran que las vacunas no son eficaces ni mucho menos seguras, si él, yo tengo que leer porque soy agrónomo, por más que nos ha tocado... hacer la pregunta a César porque se nos va el tiempo. Por más que nos ha tocado aprender sobre virus para las plantas, si él se anima todavía, la pregunta es, si él se anima todavía como médico a recomendar la vacuna, la quinta dosis, para quienes quizás se han dado la cuarta, y en segundo lugar, quiénes... Bueno, ya sería eso porque no va a dar el tiempo. Gracias. Tu respuesta, Néstor. La verdad que creo que está ampliamente demostrado la eficacia de la vacuna, porque habla de eficacia y no está hablando de que pare la enfermedad. O sea, que es una eficacia sí relativa, que va a dar un aumento de la parte inmunológica de nuestro organismo y va a estimular la parte inmunológica de nuestro organismo y va a disminuir los casos de gravedad. Los estudios de estas universidades siempre son de una cohorte pequeña y son publicados porque todos quieren que sus estudios sean publicados. Pero creo que los números, como lo dije, a nivel mundial, la cantidad de vacunación que ha existido, estamos hablando de miles de millones, y la cantidad de muertos y de efectos adversos son realmente proporcionalmente los que tienen que existir, como lo existe con cualquier medicación, como lo existe con la ivermectina, con la aspirina, por decir una. Entonces creo que tenemos que tratar de que libremente, y es verdad, en eso coincidimos, libremente, tienen que optar, pero la idea es de que cuando hablamos de universidades y de la revista British y la Journal y la FDA y todo eso, el ciudadano común no entiende. El ciudadano común quiere tener esa cierta tranquilidad que las autoridades sanitarias le están dando. Y creo que si al momento se ha vacunado, toda la gente que se ha vacunado y en nuestro país lo está haciendo y lo está haciendo muy bien, yo creo que el mensaje es que realmente hay que confiar, que nosotros acá no tenemos, que los eventos y la famosa problemas de coagulación y todo eso se estudió, que el aumento de los linfocitos intravasculares se daban en cualquier enfermedad, no solamente en el